jugando con las aguas del río Darro. Le gustaba mucho irse a la corriente del río para jugar con las aguas en las doradas tardes de verano y para dejar volar sus sueños. Algunas veces lo hacía en compañía de sus amigos y, en otras ocasiones, sola. Le gustaba mucho jugar con las aguas del río y, su juego, casi siempre era el mismo. 10 o 12 piedras gordas que buscó en los primeros días y, con mucho cuidado, las colocó en un punto concreto de la corriente, para que el agua se remansara y formara un pequeño embalse, charco o laguna artificial. Por eso, siempre en el centro del muro construido con las piedras, ponía una en forma de losa, larga, delgada, bastante ancha y de pizarra negra. Colocaba con mucho cuidado esta piedra, dejaba que el agua se remansara y, cuando el charco estaba lleno, la quitaba y se formaba la riada. Una pequeña crecida del río que de pronto bajaba cubriendo las orillas y formando olas y cascadas. Siguiendo esta crecida de las aguas, se iba orilla abajo, mirando y disfrutando de los vaivenes y saltos de la corriente. Y mientras avanzaba a la par de las aguas, cantaba canciones divertidas, inventadas por ella y por eso siempre eran distintas. Pero una entre tantas, la recordaba y la repetía con frecuencia. Era esta. Mi corazón, mi sueño. En su colina, donde el viento y casi eternidad, en lo inmenso. El sol, al fondo, el azul del cielo, sobre la montaña el silencio y a un lado y otro, lo bello. Y dicen que una tarde, cuando jugaba con las claras aguas del río, amigo y hermano de la Alhambra, ocurrió algo maravilloso. Como otras veces, colocó la piedra de pizarra en el centro de la corriente y esperó a que el charco se llenara. Cuando ya lo vio colmado, quitó la piedra del centro y el agua salió en tromba. Comenzó a crecer la corriente, mientras cauce abajo se deslizaba, ella la acompañaba cantando su canción de siempre. A intervalos paraba y proclamaba: que va la crecida, que nadie la sujete para que llegue hasta la Alhambra y la bese. Y las aguas se vieron crecer cauce abajo hacia Granada y la Vega. Al poco, la corriente del río se fue abriendo como en abanico y de un solo cauce surgieron 3 grandes ríos que parecían descender desde altas montañas muy cubiertas de bosque y monte bajo. En el centro de estos 3 caudalosos ríos, no muy lejos de donde hoy se encuentra la Alhambra, se alzaba una gran colina. Se parecía mucho a la conocida hoy en día con el nombre de la Sabica. Y en lo más alto de esta colina se veía un castillo, como dominando un inmenso reino, surcado por estos 3 ríos de aguas claras y decorados por densos bosques y fértiles prados. Y dicen que a ella, más alegre que nunca y cantando sus bonitas canciones, se le vio caminando por la orilla del río más grande. Al descubrirla y oírla, Sus amigos se acercaron y le preguntaron: ¿a quién pertenece estas tierras y ese grandioso palacio que se ve en lo más alto? Y muy resulta les dijo: pertenece al mundo de los sueños y al reino de lo bello. ¿Y cuántas personas conocen esto? Muchos conocen la Alhambra de Granada, pero esta de mis fantasías y juegos, solo vosotros ahora y yo, en algunos momentos.